bien, 32 minutos pasaron de las 10 de la mañana y bueno, ya lo estaba comentando hace un ratito, sí, que hoy miércoles arranca una nueva noche, vamos a decir, viste cómo son las lunas. Bueno, esta es una nueva luna del Festival de Calle, sí, la segunda edición, y en este caso se va a hacer en un lugar muy interesante, sí, porque bueno, esta quinta edición del evento organizado por la Cámara de Comercio y el CDC, y bueno, se va a estar desarrollando en México y Edison, ahí en la Rotonda del Mate. Pero bueno, ahí vamos a conversar con Roxana Geringer para que me comente cómo se están preparando para el día de hoy. Roxana, buen día, te habla Erika López. Hola, Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día y buen día a la audiencia. Bien, muy bien. Bueno, me imagino que ya están full preparativos para la segunda noche del Festival de Calles. Sí, sí, sí, estamos a mil. Arrancamos ayer a las 5 de la tarde, se cortó una de las cuadras de Edison porque se empezó a armar el escenario, porque vienen los tequis hoy, entonces ellos requieren de, son muchos arriba del escenario, requieren de un escenario con dimensiones diferentes. Sí. Así que eso hace también que la movida sea más grande. Tal cual, aparte, bueno, obviamente van a estar ahí los tequis, creo que es lo esperado de la noche, pero bueno, en cuanto a números musicales, también vamos a tener a otros artistas. Sí, tenemos artistas locales que son fabulosos. Va a estar Uma Cuaroli, que va a arrancar la noche, después Joaquín Chavarino, sería Sena Gamboa, y cerramos con los tequis. La verdad. Pero sí, es un grupo de artistas, nosotros siempre lo decimos, el Festival de Calle se destacó durante todas las primeras ediciones por ser un festival que mostraba a los artistas locales que tenemos, y no queremos que esa esencia se pierda. Tenemos artistas locales fantásticos, chicos que comienzan también, y la idea es que eso se muestre y nosotros conocerlos. Y como te dije, queremos que esa esencia del festival, de mostrar los artistas, que los artistas nuestros, va a seguir siendo así. Pero bueno, también en el crecimiento del festival también requería de mostrar un poquitito más, y se nos dio la posibilidad de poder traer artistas de afuera, y lo hicimos. Pero sin perder lo nuestro, por supuesto. Totalmente. Aparte, tenemos muy buenos artistas, como decís, lo hemos visto en las distintas ediciones del Festival de Calle que se han hecho, y lo vimos también, bueno, la semana pasada, bueno, se corrió al día jueves por cuestiones climáticas, ¿no? Pero bueno, hablamos un poco del tema de esta primera noche, que fue ahí en la calle España, que la verdad, yo estuve, no se podía andar, y fue increíble la convocatoria de gente que había, y eso es buenísimo. Sí, sí, la verdad que a nosotros también nos sorprendió. Si bien esperábamos, por supuesto, porque tenemos fe de que a la gente le gusta el festival, y de que se iba a acercar, pero sí, nos sorprendió la cantidad de gente que fue. Por eso es que esta noche lo hicimos en el Mate, que es un lugar un poquitito más grande. Tal cual. Que tiene más complicaciones, porque aprovecho para agradecer a la gente de tránsito, a la policía, a la municipalidad. Muy bien. Porque es mucho el trabajo que ellos hacen también para cortar las calles a los vecinos, a los vecinos que tuvieron que soportar ruidos durante toda la noche, porque los chicos del escenario, te cuento que nunca fueron a dormir. Arrancaron a hacer a las 5 de la tarde y siguen. Tal cual. Así, bueno. Así que, sí, aprovecho de verdad de agradecer a todos ellos y a toda la gente que trabaja, porque en el armado de todo este festival hay un montón de gente que trabaja, y nosotros los sostenemos, dirigentes del Centro Empleados de Comercio que represento, empleados del Centro Empleados, con total desinterés, y porque nos gusta que esto se siga haciendo, y por supuesto también a la gente de la Cámara de Comercio, que es la parte organizadora, pero ambas partes lo hacemos de manera totalmente desinteresada y porque queremos mostrar algo bonito para la ciudad. Tal cual, aparte se ve, ¿no? Sí, el trabajo que ya realizan, bueno, los chicos en este caso desde el día de ayer, y ya el día de hoy ya armando ahí también los distintos food trucks, si se quiere, porque obviamente tienen food trucks y también tienen distintos servicios. Sí, esta noche nos van a acompañar 12 gastronómicos. Bien. Y 12 postres. Bien. Y sí, como la primera noche, va a haber gastronomía de primera, como la que tenemos siempre. Van a estar con sus food trucks, y los que no tienen food trucks van a poner sus mesitas y tablones, y llevan sus cosas para cocinar y para mostrar lo que hacen. Nosotros probamos algunas de las cosas que hicieron el otro día en la noche, fantásticas. Sí. Así que, bueno, les pedimos a la gente que nos acompañe, como nos han acompañado hasta ahora, con la mejor onda. También recordarles que nosotros a esto lo organizamos y lo hacemos porque no todo es malo y hay que seguir, hay que continuar. Entonces, mostrar que también hay cosas buenas, que también hay gente que tiene ganas de trabajar de manera desinteresada. Agradecer a los gastronómicos porque esto se hace porque cada gastronómico aporta para que nosotros podamos contratar a los artistas. Tal cual. Y agradecerles a ellos lo que hacen porque es un verdadero sacrificio, más allá de moverse y ponerse a trabajar y encima tener que pagar para hacerlo, son unos genios. Sí, tal cual. Así que se los súper agradecemos. Sí, totalmente. La verdad que es una movida enorme la que realizan ahí con el Festival de Calle. Como vos decís, ¿no? A pesar de todo, es como, bueno, un momento lindo para ir, disfrutar, qué sé yo, comer algo. Y obviamente también disfrutar de todos los artistas, de la música. Como distenderse un poco, si se quiere, de lo que es el día a día. Bueno, como que este Festival de Calle, los miércoles ahí te trae como una pequeña alegría. Y después, bueno, seguimos con nuestra jornada. Seguimos con nuestra jornada y con nuestro hermoso país en las condiciones en las que estamos. Pero sí, la idea es extendernos, la vida continúa, nosotros esto sí lo teníamos organizado, tiene que continuar, queremos que se siga haciendo, la verdad es que no sabemos si vamos a poder hacerlo o no, pero tenemos toda la esperanza de poder continuar y de poder seguir con esto. Así que bueno, invitarlos, agradecerte a vos por el llamado, invitar a la gente a que se acerque esta noche. Bien. Que consuman los productos que tienen los gastronómicos porque además buscan un precio, buscan igualarse en precios, sí. Como para que la gente pueda acercarse y consumir, y que sea una noche bonita como la que fue el jueves pasado, porque tuvimos que pasarlo para sí, el día jueves. Tal cual. Bueno, y también obviamente después de esta del día de hoy queda una más, en este caso, ¿dónde se va a estar realizando? El cierre siempre lo venimos haciendo los últimos años y como que nos parece que es emblemático, que es en la rotonda de la Avenida Luro, en el Centro Cívico. Bien. Entonces, la idea es que siga continuando ahí, ese va a ser el cierre. En el cierre van a estar todos artistas locales acompañándonos, el cierre lo van a hacer los Candeles. Hoy tenemos una sorpresa también en la noche, así que quienes se acerquen lo van a poder disfrutar. Muy bien. Bueno, y agradecerte por el llamado, por difundir lo que estamos haciendo, pedirle a la gente que le dé al lado bueno a esto. Muy bien, bueno, Roxana, bueno, entonces queda para el día de hoy, sí, miércoles, ahí en la Rotonda del Mate, para, bueno, disfrutar de toda la música, de toda la movida de los Food Trucks, y obviamente pasar un lindo momento. Exacto, empezamos a las 18 horas. Perfecto. Así que a partir de esa hora que se acerquen, que ahí nos vamos a estar esperando. Bueno, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y bueno, estaremos al tanto ahí de esta jornada y la que sigue del Festival de Calles. Dale, genial, nos estamos viendo. Chau.